La pera. Las peras. Esta es una pera. La pera es amarilla. La pera es una fruta jugosa. El perro no come peras. Como peras buenas. Pera. Pera. La pera. La pera. Las peras. Las peras. Jugosa. Jugosa. Hasta la vista.